si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Peor es la incapacidad que la discapacidad. Les faltan piernas a los burócratas del gobierno para salir de sus despachos y bajar a la caravana de las personas con discapacidad, para caminar con ellos y ellas, arrastrar una silla de ruedas y ver cómo han enamorado a la sociedad, haciéndose entender, haciéndose querer y respetar. Y que la demanda de ellos y ellas ya no es solo de ellos y ellas, sino que es nuestra también. Les faltan orejas a los del gobierno para escuchar los aplausos y los vítores gratuitos y no comprados que cosecharon ellos y ellas en su entrada a la paz de la gente de a pie. Les faltan ojos a los del gobierno para ver la convicción en la caravana de lo que ellos y ellas piden: un bono de 500 bolivianos mensual. Ese sector ha madurado políticamente en la lucha y ya sabe que la inclusión que ofrece el gobierno es demagogia que no se concreta. Ellos y ellas no necesitan programas de inclusión del gobierno porque están logrando entrar bailando con alas y no con pies en el imaginario social boliviano, con imágenes como la que vimos ayer, un hombre con sus muletas de la mano de su niñita de 3 añitos. Un perro callejero lleno de cariño con el que todos y todas se comunicaban. Sonrisas para regalar. Fuerza y resistencia para levantar la cabeza. Dignidad en abundancia que podrían ellos y ellas donarnos a los que se supone tenemos pies, manos, ojos y orejas. Les faltan brazos a los del gobierno para abrazar a esas personas y recibirlas, en lugar de cercar la Plaza Murillo. El cerco a la plaza no impide el paso del sentimiento de solidaridad y del sentimiento de indignación que sale de todas las esquinas. Ese cerco muestra que los del gobierno son presos de su propio cerco policial, de su propia angustia de poder, de su propia incapacidad. Les falta el habla a los del gobierno. Tienen entumecida la lengua de tanto repetir lo mismo sin poder comunicar nada. No es cuestión de dinero, no es cuestión de cuidar la economía. No hay dinero para los bonos porque se despilfarra en los lujos del círculo de poder. Y no somos bobos. Esa elementalidad la entiende todo, pero todo el país. La bienvenida del gobierno a las personas de la caravana con discapacidad, además de decirles no, encima de cuentas resulta volver a firmar el contrato de paso del Dakar por Bolivia. Es realmente insultante. Despilfarrar dinero para un espectáculo colonial, machista, que no nos ha reportado absolutamente nada. Y decirles simultáneamente y al mismo tiempo no a las personas con discapacidad. Estamos hartas de sus lujos. horas de vuelo en avión privado que cuestan ya más de muchas veces el precio de compra del avión presidencial que en su momento nos escandalizó. Construcción de un innecesario palacio de gobierno más. La construcción innecesaria también de una nueva asamblea legislativa más. Uso de carros oficiales que los recogen y llevan a sus casas, como si no pudieran tomar el minibús o el trufi, todos los funcionarios, además como lo hace el presidente del Senado, el gringo González. Y por si esta enumeración muy rápida y a la ligera de los lujos que nos indignan y de donde podría salir el dinero para el bono a las personas con discapacidad, no podemos dejar de mencionar los spots propagandísticos de gestión que ya cansan, que no informan y que no funcionan ya como vehículo de comunicación de nada. Les falta capacidad de razonamiento, capacidad de análisis de la realidad y hasta sentido común a los del gobierno para entender que hay luchas sociales populares que ganan su legitimidad en las calles y en las carreteras. El famoso CONALCAM ya no es la expresión de la lucha social, sino que es la expresión de la mafia dirigencial. Las luchas sociales saldrán y están saliendo por fuera de los cuatro movimientos sociales gubernamentales que han terminado inclusive perdiendo a sus bases: Central Obrera Boliviana, Bartolina Sisas, CESUD-CB y Federación de Cocaleros. Eso es todo lo que el gobierno tiene en su bolsillo, pero sola y únicamente a las dirigencias mafiosas, porque las bases hace rato que se han quedado sin dirección. Les falta memoria a los del gobierno para saber que ellos y ellas constituyeron desde su discurso al sector en el momento en el que, quitándoles el financiamiento a los partidos políticos, lo ofreció a los y las discapacitadas, que empezaron a partir de allí a organizarse por departamentos, federaciones y confederaciones. Es decir, estábamos en Bolivia acostumbrados a que los discapacitados y las discapacitadas eran personas inutilizadas y silenciadas en una esquina oscura de nuestras casas, conviviendo con nosotros y nosotras como si fueran una carga. Fue el gobierno de Evo Morales que, de manera muy linda y muy atinada, decidió quitar el dinero de financiamiento a los partidos políticos y dirigirlo a las personas con discapacidad para mejorar la calidad y los servicios de atención del Estado a estas personas. No sospechamos que se trataba de una medida demagógica tan solo para dirigir más dinero a uno de los ministerios más mafiosos, como es el de la presidencia. Pero ese mecanismo público de quitar dinero a los partidos y generar un presupuesto anual, gubernamental, estatal, para un sector como los y las discapacitadas, significó la invención del sector. Ellos y ellas empezaron a organizarse en federaciones, confederaciones, para discutir, para saber cómo podían acceder a su carnet de discapacidad, a servicios de salud, y fueron inventándose y madurando. Así que recuérdense, pues, los del gobierno. A estos de la caravana, a estas de la caravana, los miro y las miro de lejos en ese acto de seducción prolongada que fue su ingreso a la ciudad. Me pregunto si yo tendría la fuerza de estas personas para seguir adelante y luchar como lo están haciendo si estuviera en su lugar. Dudo que yo tuviera esa fuerza. Dudo de mí misma cuando los veo. Me pregunto si yo sería capaz de tener esa sonrisa tan grande, tan plena, de lado a lado de la cara, como la que nos regalan por horas y horas en su ingreso a la ciudad. Pienso, a veces me hundo y me ahogo en un vaso de agua. Y no puedo dejar de decir esto. Mientras ellos y ellas aún recibían abrazos y amor, el presidente del Estado plurinacional nos denigraba socialmente, presentándose sin humildad, con soberbia, a las pruebas de ADN de su hijo. Y nos recordaba en ese acto que todos los padres irresponsables de este país usan a sus hijos como armas de violencia contra las madres, tal cual lo está haciendo él. Un acto era exactamente antagónico al otro. Uno lleno de alegría y amor, la caravana entrando a La Paz. Y el otro lleno de desamor y soberbia. Yo me pregunto, ¿no pudo resolver esto el presidente de forma directa con Gabriela Zapata sin llegar a negar a su hijo? Imagínense un niño de 9 años que sabe y entiende que su padre lo ha negado, lo ha declarado muerto. Negar a su hijo y además utilizarlo para amedrentar y silenciar a la madre. ¿Qué clase de calaña de hombre es Evo Morales? ¿En qué clase de hombre lo ha convertido el poder? Si un hombre, cualquiera, no es capaz de resolver, porque problemas con nuestras parejas los tenemos las mujeres y los hombres. Pero si un hombre cualquiera no es capaz de resolver esto dialogando, llegando a un punto de equilibrio, dialogando además en función de los intereses y el bienestar de un niño que está creciendo. Porque cuando un niño o una niña están creciendo, están construyendo su afectividad, están construyendo su sentido de sí mismos. El presidente con todo esto no solamente está demostrando que es un machista grotesco, sino que es un hombre sin calidad paterna. Aquí no solamente está afectando a una mujer adulta, como puede ser Gabriela Zapata, que además en su momento no lo era cuando se embarazó de Evo Morales, sino que está afectando el punto que nadie debería animarse a afectar en una sociedad, como es la afectividad, la construcción de sí mismo de un niño o una niña que merece construirse a sí mismo sabiéndose querido, sabiéndose respetado, sabiéndose deseado. ¿Cómo puede el presidente dejar de lado eso? ¿Cómo puede hacerlo? Es una pregunta abierta que no tiene respuesta. Lo que estoy convencida es que un hombre sin calidad humana y sin sensibilidad difícilmente va a tener la capacidad de sensibilizarse frente a la caravana. Yo quiero decirles a los y las discapacitadas de la caravana, gracias. Gracias por enarbolar renovadas ilusiones para la sociedad, una sociedad sedienta de nuevas ilusiones. Nos han dado una lección. Como dice nuestra querida Frida Kahlo, que era discapacitada, pies para que los quiero, si tengo alas para volar. Lucharemos por la renta por la renta de 500. Adelante, adelante, adelante, caravana. Adelante, adelante, adelante, caravana. Lucharemos por la renta, por la renta de 500. Lucharemos por la renta, por la renta de 500. Adelante, caravana. Adelante, adelante, adelante, caravana. Lucharemos por la renta, por la renta de 500. Lucharemos por la renta de 500. Adelante, adelante, adelante, caravana. Adelante, adelante, adelante, caravana. Por la renta de 500.